en este día tan especial y con la importancia que toman los bomberos cuando las sierras arden, cuando arde el monte, cuando hay una emergencia, ¿cómo no recordarlos? ¿Cómo no homenajear a nuestros bomberos? En este caso, el bombero del barrio, el bombero del pueblo, el que conocemos hace años, Gabriel Molina, también jefe de bomberos en La Falda. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Juan, por llamarme. Y somos varios los de los hacinados, ahí tenemos uno cerquita de la radio también, que es Cristian, viene muy cerquita de ustedes. Cristian también es bombero, es verdad. Sí. Y bueno, ¿y cómo está tomando, Gabriel, después de tantos años en esta lucha cotidiana por defender este cuerpo de bomberos voluntarios? ¿Qué nos puede decir después de casi toda una vida dedicada a eso, no es cierto? Sí, es más de una vida, digo, más de lo que, de la mitad de mi vida está acá, más de la mitad. No, como siempre le digo, esto en algún momento fue como un hobby, después se te hace una pasión y después es una responsabilidad, pasaste de un extremo al otro. Claro. Pero es muy lindo. Y sí, lo que... Hoy, mira, festejando el Día del Bombero, tenemos dos incendios que está trabajando la gente de anoche a las 4:30, en Carlos Paz una dotación, yo te enviaré un enlace, que, bueno, comenzamos aquí el día. Claro, como siempre, ¿no? Como siempre en alerta, y es el momento donde más se lucen los bomberos, aunque uno no lo desea, pero son en las emergencias donde el bombero muestra toda su capacidad, su potencial. Sí, más vale, la gente lo disfruta, se capacitan anualmente para eso, para las emergencias, entonces cuando van realmente creo que lo disfrutan, a veces con frío, a veces con malos sabores, pero terminas disfrutándolo de una forma u otra. ¿Usted no observa que en los últimos años se ha recrudecido más el tema de los fuegos? Como bombero, ¿cómo ha visto estos últimos incendios que realmente fueron muy impactantes? Sí, en realidad a lo largo del tiempo se han ido cambiando sobremanera. Ajá. Pero se han hecho mucho más intensos en cortos periodos de tiempo, pero el fuego es más voraz, como un poco más rápido y más fuerte. También tenemos muchos, bueno, eso sí se debe a que creció nuestra población, porque años atrás no se veían tantos incendios como vemos ahora. Claro. Y son totalmente diferentes. Te vuelvo a decir, son muy rápidos y queman mucho en poco tiempo. Ajá. También tiene que ver cómo cambió nuestro clima, cómo cambió nuestra vegetación, una serie de cosas. Claro. ¿Cómo están en el cuerpo de La Falda, en el cuerpo de bomberos de La Falda? ¿Cómo están? ¿Cuántos integrantes tienen? ¿Cómo están en este momento a nivel edilicio, a nivel de equipo, de capacitación? ¿Qué momento están viviendo? Y nosotros siempre pretendemos algo más. Pretendemos algo más de equipo, siempre vamos a pretender algo más de capacitación. Y bueno, el personal, tenemos 46 integrantes en cuerpo activo. Ajá. Todos mayores, así que tenemos un número que siempre ha sido estable en el tiempo, medianamente, con eso se va contando la gente, pero tenemos un buen número comparado con muchas de las poblaciones cercanas también. Claro. ¿Y los jóvenes qué rol están jugando en el cuerpo de bomberos voluntarios en la actualidad? Bueno, en realidad cuando se reciben, como decimos nosotros, de bomberos, tienen unos 2 años para estudiar. Ajá. Y después cumplen todos los roles que cumple cualquiera de los más antiguos, más vale. Ajá. Tienen que tener todo exactamente igual, y lo mismo que las chicas que tenemos, todos trabajan de la misma forma. ¿Y ve un entusiasmo por parte de los jóvenes por sumarse al cuerpo de bomberos? Y ha ido disminuyendo con el tiempo. Ajá. A ver, también los tiempos que corren, o sea, te imaginas que no es fácil a veces dedicar gratis tiempo para los demás. A veces se complica un poco, la gente no tiende a venir y acercarse a los lugares donde hay voluntariado. Ajá. Acá como en este, como supongo que ahora en las iglesias, en los templos, en una serie de lugares donde la gente es un poco reacia a hacer ese trabajo. Ajá, de alguna manera encuadrarse, a formar parte de una organización, cumplir roles, responsabilidades. Sobre todo eso, los jóvenes a muchos les cuesta tomarse las responsabilidades. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, sí, no, les cuesta, entonces... Si bien nuestro sistema, al ser voluntario, tiene que tener un sistema más organizado para que siempre la gente, cumplen una cierta, en un cierto periodo de tiempo, y a veces no están todos dispuestos a lograr eso. Pero siempre tenemos ahora tres aspirantes nuevos que están haciendo su carrera virtual a causa de la pandemia. Ajá. Y que no podemos hacer reuniones, entonces, bueno, las aulas están saliendo virtuales a través de las redes sociales. Ajá. Donde, bueno, tenemos unos módulos virtuales donde se les da la clase, y bueno, cuando tengamos la forma de hacerlo práctico, veremos cómo lo mejoramos. Hay en estos dos meses veremos. Hay una edad, ¿no es cierto?, para ser aspirante de bombero. En realidad no pueden ser bomberos más allá de los 40 años. Ajá. Eso es un requisito que pone la ley provincial a través de Defensa Civil. Y nosotros como mínimo les pedimos que vengan de los 16 años en adelante, como lo estamos recibiendo, porque tienen 2 años para estudiar, y si no, terminan cansándose y no terminan los cursos y se van. Entonces ya con 16 estudian, y cuando terminan a los 18 ya están listos para poder actuar en las alarmas y salir a trabajar. Bien. Bien, estimado Gabriel, a ver si usted nos puede ayudar a tratar de entender un tema que tiene que ver con algo que mucha gente acá en Huerta Grande se pregunta: ¿por qué hasta el momento Huerta Grande no ha tenido su cuerpo de bomberos voluntarios? Usted, que es un conocedor, seguramente conoce los detalles de estas decisiones, de qué depende, si es que realmente es necesario o si no, o por qué razón hasta el momento no se ha fundado un cuerpo de bomberos voluntarios acá en Huerta Grande. Mira, más allá de que la ciencia civil ya no permite que se hagan más cuerpos de bomberos voluntarios. Ajá. Salvo en una zona que sean muy extensas, nosotros tenemos unas distancias muy cortas para trabajar, y lo que el cuerpo de bomberos insume en gasto, no sé si todos lo pondrían a subir. Nosotros tenemos guarda, creo que lo tenemos bien. No estamos a más distancia de que muchos cuarteles. Ajá. Tienen dentro de la misma ciudad, como Carlos Paz, que tiene un solo cuartel central, y desde el cuartel hasta el centro creo que hay más distancia que desde nuestro cuartel hasta el centro de guarda. Claro, nosotros claro. Nosotros compartimos la jurisdicción con Jardino, perdón, mitad y mitad, y en realidad cuando los cuerpos se formaron como destacamento. Ajá. Fue hace bastante tiempo, en el 80 y algo, se formó Villa Jardino, se armó Valle Hermoso, Casa Grande y Huerta también. Pero bueno, es una cuestión también de que no se le pueden poner a la gente que venga y que formemos el cuerpo, sino que tiene que hacerlo por voluntad propia. Claro. Y bueno, por esas razones, no sé qué habrá sido, prosperó el de Darwino. Ajá. Y prosperó después Valle Hermoso, pero no fue así ni con Huerta ni con Casa Grande. Claro, claro. Igual... lo mismo no creemos que sea una dificultad. Yo creo que las distancias, si bien son grandes, no son más grandes que muchos cuerpos tienen de una punta a la otra de la ciudad. Es más, nosotros desde nuestro cuartel hasta la salida de la falda, Valuno hacia el sur, estamos casi en la misma distancia que llegar al centro de Huerta. Claro, claro, claro, no es necesario. Y por el momento Huerta Grande sigue acudiendo al cuerpo de la falda ante una emergencia. Sí, sí. Nosotros, en realidad, ahora con los celulares vos llamás y a veces salís al jardín, a veces salís a la falda o a Huerta. Claro. Perdón, a Valle Hermoso, y entonces nos pasamos por radio las necesidades, y bueno, quien esté más presto, más cerca o tenga ya la dotación lista es quien acude y trabaja. No tenemos inconveniente con eso, porque para nosotros la prioridad es la emergencia y no la jurisdicción. Claro. Es decir, muchas veces van a ver que los bomberos de Villa Jardín llegan hasta Grande, hasta cerca del balneario o en la parte del centro de Huerta también, y no tenemos inconveniente, como así nosotros a veces entramos un poco más allá de donde termina nuestra jurisdicción, y también lo hacemos, así que no hay inconveniente con eso. Gabriel Molina, en el Día del Bombero Voluntario, una vez más ahí velando por la tranquilidad de la gente, como siempre arriesgando su vida, su tiempo, invirtiendo su esfuerzo. Desde ya, muchas gracias, y decirle que pasen una excelente jornada, que celebren con honor y con orgullo esta profesión tan noble que desarrollan a diario. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias por acordarte. siempre es bienvenido los saludos de todos. Que tenga muy buen día. Gracias, entonces. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hablamos con Gabriel Molina, jefe de bomberos voluntarios de La Falda, en el Día Nacional del Bombero Voluntario. Comadre Cocoliche de Chinchaca de llegar, mi comadre Cocoliche de Chinchaca de llegar. Como el gato que la hacienda la burrita ya parió, como el gato que la hacienda la burrita ya parió. Y como el burro maldito a Melchor no ha pateado, y como el burro maldito a Melchor no ha pateado. Voy a sacar su quijada para un festejo cantar, voy a sacar su quijada para un festejo cantar. Vamos, comadre Coco, ¿cómo puede usted vivir? Vamos, comadre Coco, ¿cómo puede usted vivir? Con ese ruido infernal que le llaman capital, con ese ruido infernal que le llaman capital. En cambio en Hoja Redonda todo es felicidad, en cambio en Hoja Redonda todo es felicidad.